Vuelvo. A casa. Meto la llave en el portal y abro. Subo. Subo las escaleras poco a poco. Sola. Lentamente. No sé por qué estoy sola. Debería estar Urbano venir hablando juntos y no darme cuenta de que voy trepando escalones. Pero lo único que existe a mi alrededor es trepar escalones y silencio de la soledad, que no es silencio de la compañía. Voy dándome cuenta de lo pesaroso que es subirlas en el silencio, de no ir acompañada. Ir acompañada hace que el ascenso sin ascensor se convierta en un proyecto de actividad innecesaria. Una va dándole vueltas a unos huevos fritos o a una tortilla francesa o quizá a un programa de televisión que suelo ver con Urbano. Le va una echando cuentas a la vida, a las horas que faltan. Se imagina uno a Urbano allí sentado, que ha llegado antes, desatendiendo el programa que no le interesa, pero mirándolo y echando vistazos rápidos a un periódico que no lee. Hasta que se duerme y una echa cuentas acerca de que cambiará el programa cual o se interesará por el programa cual. Que es una novela extraordinaria que una suele ver a menudo y que la tiene muy enganchada y menudas son las historias. Que si un amor de un cura hermosoto y bien criado, pero muchas otras. La chacha, lo graciosa que es, que siempre lo son en las telenovelas las chachas. Y tantas leches y mandangas tan distraídas que tiene la tele. Mientras Urbano dice, apaga eso. Y se duerme otra vez. ¡Ay, este hombre! Una dice, este hombre para sí, lo piensa y le reprocha que se quede ahí sin hacer nada, sin leer siquiera, y que se duerma. Pero me hace compañía. Estar con él y que esté presente, que no esté ausente, es algo delicioso y tierno. Por eso, cuando una sube las escaleras con compañía, el silencio de subirlas encierra proyectos tontos y fútiles, pero... Pero si una sube sola... ¿A dónde va? ¿Qué hace? Cuando una sube sola, una se fija en el presente. No hace proyectos porque en el hogar no hay nadie. Una vez se abra la puerta, no habrá nada que hacer. La casa estará vacía y fría, aunque encienda la calefacción. Hay como una tristeza porque hay una gran ausencia. Es la ausencia en sí misma, como un dragón que te traga.